¿Para qué deseo tu boca? ¿Para qué quiero tus besos? ¿Para qué miro tu cuerpo? ¿Para qué tantos deseos? ¿Para qué te doy mi vida? ¿Para qué yo te recuerdo? ¿Para qué te sigo amando si tú nunca me has amado? Mejor me olvido de tu amor, amor sin alma, tu corazón es de madera. Sírvame un trago de licor para quemar este dolor que me desgarra sin razón. ¿Y para qué acabar mi vida en ti? ¿Para qué? Yo creí que eras muy buena y te di mi sentimiento, cegado por tu hermosura. Tú me hiciste dueño tuyo. ¿Para qué te doy mi vida? ¿Para qué yo te recuerdo? ¿Y para qué te sigo amando si tú nunca me has amado? Mejor me olvido de tu amor, amor sin alma, tu corazón es de madera. Sírvame un trago de licor para quemar este dolor que me desgarra sin razón. ¿Y para qué acabar mi vida? ¿Para qué? Mejor me olvido de tu amor, amor sin alma, tu corazón es de madera. Sírvame un trago de licor para quemar este dolor que me desgarra sin razón. ¿Y para qué acabar mi vida? Si no vale la pena pasar la vida al lado de una persona que no lo ama a uno. ¡Ay!